quiero yo. Y la tengo tan bonita, me la trajo el niño Dios. Y la tengo tan bonita, me la trajo el niño Dios. Me la trajo el niño Dios. Y la tengo tan bonita. Ah, Pagoya. Me la trajo el niño Dios, pa' que jugara con ella. Me la trajo el niño Dios, pa' que jugara con ella. Y tanto la quiero yo, que no hay yo donde ponerla. Y tanto la quiero yo, y no hay yo donde ponerla. Ella me dice papacito. Y me dice papacito. Y me pongo a acariciarla. Cuando le pongo la mano, yo me siento satisfecho cuando le pongo la mano. Cuando le pongo la mano, yo me siento satisfecho.